que no vuelvas a hacerme daño. Aquel amor que tú me juraste, si lo sentías, hoy es el pasado. Lo que no entiendo es por qué te quedas y no te alejas ya de mi lado. Es que yo te quiero a ti, pero tú me haces sufrir. Y me duele el alma saber que me engañas así como así. Y no te quiero ver más, contigo ya no quiero hablar. Porque me has traicionado, porque me has engañado con tu falsedad. Corazón.